partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Iniciamos la semana con toda la información del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión hoy lunes 25 de febrero de 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, luego de una revisión minuciosa por parte del alcalde Nicolás García frente a los subsidios aplicados a las facturas de acueducto y alcantarillado de la zona oriental del municipio, propuso ante el Consejo Municipal el aumento de los topes de estos subsidios en pro del bienestar de los habitantes de bajos recursos de esta zona. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, en reunión con el alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso, y el gerente de educación, Carlos Delgado, se comprometió en la construcción del nuevo Colegio de la Fuente. La Gerencia de Desarrollo Social de la Alcaldía de Tocancipá, en cabeza de la doctora Dina Luz Sánchez, en compañía de la Fundación Bavaria, continúa el proceso de identificación de habitabilidad actual de las familias que hacen parte del programa Red Unidos. Gracias a la iniciativa planteada por el alcalde Campo Alexander Prieto García, a la gestión realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, los jardines comunitarios El Amanecer, Creciendo Juntos y Parcelas, abrirán sus puertas desde las 6 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, desde hoy lunes 25 de febrero. Un proyecto que brinda una atención integral a la primera infancia. Se puso en marcha en este municipio el programa Mujeres Ahorradoras en Acción, con el propósito de contribuir a la superación de la pobreza extrema de mujeres en situación de vulnerabilidad. Beneficiarias titulares del programa Familias en Acción de Acción Social, abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema microfinanciero y a la generación de ingresos por medio del fortalecimiento microempresarial. Por considerar que Cundinamarca superó el periodo de violencia que vivió entre 1998 y 2006 por la acción de los grupos guerrilleros, el presidente de la Asamblea, Hermes Villamil Morales, consideró que el departamento debe ser declarado el primer territorio post-conflicto del país. Titula desde Tocancipá. En Tocancipá, Ministerio de Educación avala construcción de nuevo colegio en la vereda La Fuente. El SENA, la Alcaldía y la Gerencia de Desarrollo Económico convocan a diferentes cursos para la juventud. Alcaldía de Tocancipá gestiona continuación de la vía Bogotá-Tunja-Sogamoso en el trayecto Briseño-Gachancipá. Y atención, vence plazo para postulaciones a fondo educativo en el municipio. Esta es la información desde Tocaima. Positivo balance en primera asamblea municipal de ASO Juntas. Titular dice Esquilé. Inconformismo en usuarios de servicio de transporte intermunicipal con flota que presta servicio en Suesca. Hoy, lunes 25 de febrero, nos complace presentarles como invitado especial, aquí en Recorriendo Cundinamarca, al señor director general de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz. Con vida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Convida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012 que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013 en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS con vida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, Vigilado Supersalud. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. en Mosquera, sala de redacción. Luego de una revisión minuciosa por parte del alcalde Nicolás García frente a los subsidios aplicados a las facturas de acueducto y alcantarillado de la zona oriental del municipio, propuso ante el Consejo Municipal el aumento de los topes de estos subsidios en pro del bienestar de los habitantes de bajos recursos de esta zona. Los subsidios, que se encontraban en un tope máximo de hasta el 50% para el estrato 1, quedarían establecidos sobre el 70% del valor total de la facturación domiciliaria, por lo cual los honorables concejales de Mosquera se encuentran en sesiones extraordinarias estudiando la aplicación de este incremento subsidiario. El gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Mosquera, EAMOS, Helmut Cárdenas, afirmó que esta es una iniciativa que pretende beneficiar a las familias de menos recursos de la zona y que el nuevo subsidio aplicará a partir de la fecha de facturación siguiente a la aprobación del proyecto de acuerdo. En Tocancipá, sala de redacción. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, en reunión con el alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso, y el gerente de Educación, Carlos Delgado, se comprometió en la construcción del nuevo colegio de La Fuente. El ministerio destinará recursos para la construcción del centro educativo, mientras que el compromiso del gobierno local se enfoca en parte en la infraestructura, los diseños y posterior dotación. La ministra conoció otros proyectos desarrollados en Tocancipá, como el de inclusión y el manejo de nuevas tecnologías, que le merecieron su admiración y reconocimiento. Con la ayuda de Mineducación y del senador Manuel Enrique Rosero, se prepara una reunión con el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de promover el uso de estas herramientas en el fortalecimiento de la calidad educativa del municipio. En Tocancipá, sala de redacción, la Gerencia de Desarrollo Social de la Alcaldía de Tocancipá, en cabeza de la doctora Dina Luz Sánchez, en compañía de la Fundación Bavaria, continúa el proceso de identificación de habitabilidad actual de las familias que hacen parte del programa Red Unidos. El objetivo de la identificación es conocer las condiciones de las viviendas de estas familias para establecer su condición estructural y económica, con el fin de brindarles apoyo para que puedan obtener una vivienda digna. Las actividades de identificación hacen parte de los proyectos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Tocancipá Incluyente y Participativa, que busca soluciones de vivienda en calidad de mejoramiento para el bienestar de las familias en condiciones de vulnerabilidad. El proceso de caracterización lo adelantan funcionarios de esta gerencia y de la Red Unidos. En Cota, sala de redacción. Gracias a la iniciativa planteada por el alcalde Campo Alexander Prieto García y a consideración realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, los jardines comunitarios El Amanecer, Creciendo Juntos y Parcelas abrirán sus puertas desde las 6 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, desde hoy lunes 25 de febrero, un proyecto que brinda una atención integral a la primera infancia. En la Casa de la Cultura del municipio se llevó a cabo una reunión de socialización con los padres de familia de los niños de 0 meses a 4 años y 11 meses que asisten a los jardines infantiles, los cuales, en una encuesta realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, plantearon la necesidad que hoy ha sido atendida por la Administración Municipal. De igual forma, todo el equipo interdisciplinario que acompañará a los menores se presentó ante los padres de familia demostrando que son profesionales comprometidos por el futuro de la niñez y del municipio. Por otro lado, teniendo en cuenta el horario extendido, se trabajará en diferentes áreas como matemáticas, ciencias sociales y convivencia pacífica, entre otros. Es importante que los niños desarrollen todas sus habilidades y destrezas en la primera etapa de la vida, y la Alcaldía Municipal de Cota prestará todo el apoyo para que los niños del municipio cuenten con todos los recursos necesarios para su óptimo desarrollo. Son las 6:39 minutos en el primer magazín del departamento, recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Las noticias desde Tocancipá con Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Desde Tocancipá les entregamos los hechos más importantes y significativos de nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Ministerio de Educación avala construcción de nuevo colegio en la vereda La Fuente. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, en reunión con el alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso, y el gerente de Educación, Carlos Delgado, se comprometió en la construcción del nuevo colegio de La Fuente. El ministerio destinará recursos para la construcción del centro educativo, mientras que el compromiso del gobierno local se informa en parte de la infraestructura, los diseños y posterior dotación. La ministra conoció otros proyectos desarrollados en el municipio, con el de inclusión y el manejo de nuevas tecnologías, que merecieron su admiración y reconocimiento. Con la ayuda del Ministerio de Educación y el senador Manuel Enríquez Rosero, se prepara una reunión con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de promover el uso de estas herramientas en el fortalecimiento de la calidad educativa del municipio. Y el SENA abre convocatoria para la Alcaldía Municipal con la Gerencia de Desarrollo Económico y el programa Jóvenes Rurales del SENA a todos los jóvenes que deseen tomar cursos en Emprendedor en Agricultura Orgánica, Emprendedor en Creación de viveros con destino a la agroforestería, emprendedor en producción orgánica y comercialización de plantas medicinales y aromáticas, manejo sanitario de hato lechero, preparación de alimentos pecuarios, inscripciones en el área agropecuaria de la Gerencia de Desarrollo Económico, todo en la Alcaldía Municipal de Tocancipá. Y se gestiona la continuación de la BTS. El dolor de cabeza causado a los habitantes de Tocancipá y de los municipios aledaños por la paralización de las obras de la construcción de la vía Bogotá-Tunja-Sogamoso ha sido una preocupación de la administración municipal desde el primer momento. Por esa razón se adelantan las gestiones para buscar las soluciones más prontas y convenientes a la población y el sector industrial asentado en la zona. En reunión con el señor alcalde de Tocancipá, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, reiteró la voluntad de este organismo para buscar la mejor alternativa de reanudar las obras de la BTS entre Briceño y Gachancipá. Como es de público conocimiento, en la actualidad esta obra se encuentra estancada debido a una serie de problemas jurídicos que se han de resolver en los estrados judiciales. Sin embargo, la administración municipal ha adelantado todas las gestiones necesarias para acelerar este proceso y llegó a un acuerdo con la ANI para desarrollar una serie de tareas que contribuyan a destrabar este proceso. Luego de la reunión, el alcalde agradeció el acompañamiento que el senador Manuel Enríquez ha brindado en torno a este proceso y que desde el legislativo aporta su ayuda en la resolución de esta problemática. Y atención, porque vence el plazo para postulaciones al fondo educativo. Según el acuerdo 16 del 28 de octubre del 2012, emanado por el Honorable Consejo Municipal de Tocancipá, los requisitos para acceder a este fondo educativo son acreditar residencia en el municipio no inferior a 6 años certificados por el SISBEN, demostrar mediante certificación excelencia académica en la institución de educación superior donde está cursando sus estudios, acreditar buen nivel académico debidamente certificado por la institución donde obtuvo su grado, carencia de recursos económicos del estudiante debidamente comprobados a través de la base de datos del SISBEN, haber terminado satisfactoriamente el nivel o periodo académico inmediatamente anterior, esto para los estudiantes que ya iniciaron su carrera, y haber egresado de las instituciones educativas con no menos de 4 años de antelación a la presentación de la solicitud. Los interesados pueden obtener más información en la Gerencia de Educación, donde se realizan los trámites correspondientes para esta convocatoria. Una opción que quiere brindar el municipio a aquellos jóvenes que por cuestiones económicas no han podido empezar o culminar sus estudios de educación superior. Bien, estas son las noticias más importantes desde Tocancipá, les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Quipile, sala de redacción, se puso en marcha en este municipio el programa Mujeres Ahorradoras en Acción, con el propósito de contribuir a la superación de la pobreza extrema de mujeres en situación de vulnerabilidad, beneficiarias titulares del programa Familias en Acción de Acción Social, abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema microfinanciero y a la generación de ingresos por medio del fortalecimiento microempresarial. Los requisitos para acceder a este programa del municipio de Quipile son muy sencillos. Son los siguientes: ser mujer, ser madre titular del programa Familias en Acción de Acción Social, tener una actividad económica o negocio, disponer de tiempo para su formación, establecer compromiso efectivo de participación activa en el desarrollo del proyecto, y el proceso de inscripciones se cumple con la verificación del cumplimiento de los requisitos anteriores y acercarse a la oficina del enlace municipal con la señora Carolina Subieta y presentar fotocopia de la cédula. En Bogotá, sala de redacción. Por considerar que Cundinamarca superó el período de violencia que vivió entre 1998 y 2006 por la acción de los grupos guerrilleros, el presidente de la Asamblea, Hermes Villamil Morales, consideró que el departamento debe ser declarado el primer territorio postconflicto del país. Durante ese período, 65 de los 116 municipios fueron afectados por las acciones violentas de los movimientos subversivos. Pero gracias a las estrategias del gobierno seccional y a los operativos que adelantaron las fuerzas militares y de policía, fueron erradicados del departamento y hoy se vive en plena normalidad en las provincias cundinamarquesas. La petición del presidente de la Asamblea de Cundinamarca refuerza la solicitud que, en tal sentido, formulara hace poco tiempo el gobernador Álvaro Cruz Vargas al presidente Juan Manuel Santos, si se tiene en cuenta que la política de seguridad puesta en marcha por el mandatario ha rendido frutos satisfactorios. Villamil Morales dijo que conjuntamente con la administración seccional se avanza en la construcción de una estrategia de inversión social y de reconciliación que cuenta con el respaldo de la bancada parlamentaria de Cundinamarca, los diputados, los gremios de la población y la comunidad en general, para declarar al departamento como el primer territorio postconflicto del país. En Fusagasugá, sala de redacción. El Consejo de Fusagasugá determinó correr un mes los plazos para cancelar esas obligaciones correspondientes a este y el próximo año, al modificar parcialmente los acuerdos 029 del 2011 y 030 del 2012, en los cuales se fija el calendario para el cumplimiento de los tributos locales. La decisión es adoptada en medio de inquietud dentro de los usuarios por la aplicación de las nuevas disposiciones nacionales sobre actualización catastral, lo cual disparó en algunos casos los montos a pagar. En consecuencia, según lo anterior, para quienes cancelen a más tardar el último día hábil de marzo, es decir, el viernes 29, podrán acoger un descuento del 20%, mientras quienes hagan lo propio el 31 de mayo, inclusive, obtendrán una rebaja del 10%. Al 5% serán merecedores los contribuyentes que cumplan con la obligación a más tardar el 28 de junio, luego de lo cual comenzarán a cobrar intereses de mora conforme a lo establecido en las disposiciones nacionales. La ciudad experimentó incrementos importantes en los cobros de impuesto predial debido a la aplicación de medidas del orden nacional en las cuales se disponen los principios de equidad, eficiencia y progresividad. En Facatativá, sala de redacción. La Administración Municipal de Facatativá, a través de la Secretaría de Planeación, se permite informar lo siguiente a la opinión pública. Primero, a la fecha no existen, por parte del ente territorial, programas de vivienda para la comunidad de Facatativá, ni se están entregando formularios relacionados. Segundo, la Secretaría de Planeación viene adelantando un censo de verificación de potenciales beneficiarios del municipio que cuenten con caja de compensación familiar y subsidio aprobado. Tercero, en el momento que la administración municipal convoque a la ciudadanía para procesos de adjudicación, se surtirán los pasos y procedimientos de ley en el marco de la transparencia y la priorización de los requisitos del Estado. Con Vida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Con Vida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012 que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013 en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Con Vida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, Vigilado Supersalud. Esta es la información desde Tocaima. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, en esta mañana les estamos saludando, llevándoles la información. El pasado 14 de febrero se llevó a cabo en el municipio de Tocaima la primera asamblea municipal de Asojuntas. Emiliano Castiblanco García, el presidente de Asojuntas, nos habla sobre el balance de este importante encuentro de Juntas de Acción Comunal. Muy buenos días y el agradecimiento para la emisora y el agradecimiento a todos los delegados y presidentes de la Acción Comunal que respondieron a este llamado para la primera asamblea de Asojuntas del año 2013. Bueno, positivo, se colmaron las expectativas. Pensé que por el tiempo, por la lluvia, íbamos a tener dificultades de asistencia, pero ha sido prácticamente una asistencia excelente. No tengo en la mano el registro de asistentes, pero fue muy buena. Yo creo que superó los 120 o los 130 delegados. Bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Cuándo se vuelven a reunir? ¿Qué acciones se acordaron? Se programó que se van a tener asambleas ordinarias en los meses de mayo, de agosto y de noviembre. Asambleas extraordinarias cuando así la necesidad lo requiera, y la junta directiva se estará reuniendo todos los meses, los segundos jueves de cada mes se estará reuniendo la junta directiva. Esa es la programación que tenemos en cuanto a actividades de reuniones, y luego haremos ya la programación en lo que tiene que ver con las actividades que vamos a enfrentar como organización comunal. Bueno, el tema de la entrega de equipos de cómputo por parte del gobernador. Sí, hemos recibido un portátil con tecnología de punta, un Hewlett Packard, y además recibimos una impresora también de muy buena marca, Hewlett Packard, y la tenemos ahí a disposición de los comunales. Vamos a mirar de qué manera reglamentamos el uso de estos equipos. Bueno, ya también algo bien importante, sede, pues, para las reuniones, ¿no? Sí, claro, tenemos una sede que gracias a la comunal Luz Alba Jiménez, ella es miembro de los dignatarios y nos ha dado este sitio que está muy bien ubicado aquí junto al Coliseo Pepe Zavala, y un sitio donde caben alrededor de 150 personas. Bueno, Emiliano, pues seguiremos atentos, seguiremos pendientes de esas acciones de trabajo, e invitarle también a propósito para la celebración de los 15 años de la emisora Shalom Estéreo. Ya hoy estuvimos reunidos en las horas de la mañana con un grupo que estamos a cargo de esa organización. Invitarle a usted a todas las juntas para que organicen esos artistas que tengan en cada uno de los sectores para que hagan parte de una actividad cultural el próximo domingo 17 de marzo, cuando estaremos celebrando los 15 años de nuestra emisora. Bueno, muy bien, y esperamos que todos nos podamos vincular a esta celebración con las habilidades y las capacidades que cada cual tiene, y sobre todo en la parte musical. Entonces yo creo que vamos a estar, y vamos a estar todos participando de esta importante celebración. Felicitaciones a la emisora en estos 15 años. Bueno, que tenga buen día, Emiliano. Buen día y que estén todos bien. Muchas gracias. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, la ciudad salud de Cundinamarca y de Colombia. Con mucho gusto acompañándoles Luis Alberto Díaz Rincón en la información. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Ya son las 6:55. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca saludamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Es el doctor Osvaldo Jiménez. Él es el gerente de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, y queremos saludarlo en la mañana de hoy. Doctor Osvaldo, muy buenos días. Muy buenos días para usted y todos los oyentes. Doctor Osvaldo, yo quisiera que les hiciéramos un recuento a nuestros estimados oyentes en las 25 emisoras que hacen parte de Recorriendo Cundinamarca en las 15 provincias del departamento sobre los alcances y logros de su administración como gerente, como director general de Corpo Guavio, la Corporación Autónoma Regional del Guavio. Bueno, sí, para los propósitos son ambiciosos y queremos que nuestro plan de acción se vea reflejado sobre todo en la calidad de vida y reducción de la pobreza de nuestra gente, de los 8 municipios. Entonces, con esa expectativa, estamos llevando a cabo programas de la mano con la comunidad y de esta forma vamos a contribuir al progreso de nuestros pueblos. Pues hay necesidades sentidas, obviamente que no tenemos la competencia pues para llegar más allá de lo que nosotros quisiéramos, pero sí queremos contribuir sobre todo al tema de seguridad alimentaria, al tema de la calidad de vida con programas como por ejemplo el de las estufas ecológicas y eficientes, que a propósito del municipio de Fome que ya tenemos unos avances. Y ojalá la próxima semana podamos ir a inaugurar un proyecto piloto que tenemos en esa zona. Y también insistir mucho en nuestros proyectos agroforestales con el fin de brindarle al campesino posibilidades que, aparte de que siembre árboles, también tenga la posibilidad de tener un cultivo rentable. Doctor Osvaldo, cuando usted habla de seguridad alimentaria, este programa, ¿de qué trata? Bueno, seguridad alimentaria significa que nosotros podemos vincularnos con el apoyo de otras entidades para que, por ejemplo, se hagan cultivos de producción más limpia, cultivos orgánicos, que es, digamos, nuestro alcance, y de esa forma poder contribuir a la seguridad alimentaria de las personas. Es decir que cada persona, cada campesino puede tener sus cultivos y de esa forma garantiza la sostenibilidad de la familia. Nosotros queremos vincularnos con este proyecto con la Secretaría de Agricultura y los municipios. Entonces, digamos que es un proyecto que busca que haya cultivos de producción más limpia, que haya cultivos sostenibles y que sobre todo podamos tener una comercialización efectiva. Entonces, en la actualidad estamos llevando a cabo con la Cámara de Comercio y con el Distrito Capital y con los municipios, la Gobernación de Cundinamarca, un proyecto para incentivar los cultivos, sobre todo de frijol, mora y tomate, y el mismo distrito es quien va a, digamos, a recepcionar los productos y pues va a consumir a través de esos programas en el Distrito Capital. Entonces, digamos que es una alianza estratégica porque es directamente el distrito quien adquiere y se evita el tema de la intermediación y obviamente va a mayores y mejores costos. ¿Cómo se manejan los aportes de la corporación autónoma? Es decir, ¿qué dineros aporta la corporación o qué recursos aporta Corpo Guavio y qué aportes hace la Secretaría de Agricultura y cada uno de los municipios que hacen parte de su jurisdicción? Bueno, digamos que el Distrito Capital está aportando más o menos en este convenio unos 300 millones. Nosotros alrededor de 100 millones. Y digamos que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca está haciendo también aportes alrededor de unos 150 millones. Y los municipios se vinculan a través de aportes que oscilan entre los 30 y 50 millones. Entonces, pues en la actualidad tenemos más o menos un convenio cercano a los 1.000 millones de pesos de inversión. Y que esperamos en el presente año ejecutarlo en la forma como está diseñado y sobre todo llegándole a las personas que lo requieran, que lo necesiten, pero que a la vez tengan ese entusiasmo para trabajar mancomunadamente. Doctor Osvaldo Jiménez, hablando del programa de las estufas ecológicas, ¿cómo está distribuida la cantidad de estos nuevos elementos para las familias campesinas de los 8 municipios de Corpo Guavio? Bueno, en la actualidad estamos llevando a cabo proyectos piloto en los municipios de Foneque, como le decía anteriormente. Es ya un hecho, ya están las estufas en pleno servicio. Esperamos la próxima semana ir a hacer la inauguración correspondiente. En el municipio de Gachetá también estamos llevando a cabo en las zonas, en las partes más lejanas del centro poblado, algunas también un proyecto piloto que va a beneficiar más o menos a unas 35 familias. En el municipio de Junín también tenemos un proyecto que beneficiará también a unas 20 familias. En el municipio de Gachalá también ya iniciamos un proyecto para 22 familias. Y la idea es irlo ampliando en la medida que, como son proyectos piloto, en la medida en que eso tenga la acogida que nosotros queremos que va a tener, de esa forma poderlo ampliar y llevarlo ojalá casi todo el territorio. Entonces, pues es la expectativa. Ha sido de buen recibo y además que es una necesidad sentida de las comunidades a quienes está dirigido este programa. Doctor Osvaldo Jiménez, director general de Corpo Guavio, yo quisiera en este momento clarificar con usted qué es la autoridad ambiental, si realmente estamos en tiempo de sequía, en tiempo de verano extenso y profundo, o si han vuelto las lluvias, porque aquí hay una decisión que ustedes han tomado que tiene que ver con la prohibición de quemas para cultivos, de quemas de manera indiscriminada, pero el clima... ¿Ha cambiado o se mantiene la sequía y se mantiene el verano? Bueno, hemos visto que el verano, digamos que en nuestra jurisdicción, más o menos duró unos 45 días en el que no hubo lluvias, pero actualmente ya estamos viendo que han regresado las lluvias. Y pues de acuerdo con el IDEAM, esto se mantendrá en esa tónica más o menos hasta el mes de marzo, que comienza otro régimen de lluvias distinto. Pero digamos que ha sido en esos 45 días que hubo de intenso verano, pues el balance positivo, porque no tuvimos las quemas a que nos tenían acostumbrados en estas épocas de verano. Y por el contrario, hubo un muy buen comportamiento de las personas y nosotros por eso, a través de una resolución, prohibimos las quemas, sobre todo para establecimiento de cultivos, que es una costumbre que pues en algunas zonas es más arraigada, En el caso, por ejemplo, de Piedemonte Llanero y algunas zonas como Gachalá, Iguala, que las personas acostumbran a hacer quemas para establecimiento de cultivos. Nosotros lo hemos prohibido, teniendo en cuenta que eso, un alto porcentaje, siempre se convierten en incendios de gran magnitud. Entonces, por eso hemos prohibido, además porque estamos llamando la atención de que cuando se hacen las quemas, pues también con ellos se queman los nutrientes de la tierra y obviamente se requieren más y más insumos para poder producir. Entonces, la idea es que en este tiempo, y ojalá que este lapso de tiempo que han regresado las lluvias se pueda aprovechar para hacer cultivos de forma mucho más racional y evitando, por supuesto, las quemas. Doctor Osvaldo Jiménez, se trata de la resolución número 12 del 17 de enero del 2013, mediante la cual en su artículo primero dice: prohíbanse temporalmente en el territorio de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, las quemas abiertas controladas realizadas en zonas rurales para la preparación de terrenos y actividades mineras, así como las fogatas domésticas o con fines recreativos, mientras persistan en esta zona del país los efectos ambientales generados por el intenso verano. De tal manera, doctor Osvaldo, que ¿hasta cuándo se mantiene la prohibición o hasta cuándo estará vigente esta resolución 012 del 2013? Nosotros tenemos previsto que más o menos al irá a producir esos efectos hasta más o menos terminando el mes de marzo, que es cuando comienza el régimen de lluvias, digamos que comienza en el mes de abril. Entonces nosotros vamos a mantener hasta el mes de marzo, previendo que también regresará un verano moderado hasta más o menos esas fechas. Eso quiere decir que la resolución 12 del 2013 tendrá vigencia hasta finales del mes de marzo, cuando usted advierte que llegarán ya las lluvias normales de la época de cultivos. Y en consecuencia, las personas que infrinjan la decisión, esta prohibición de quemas abiertas, indiscriminadas, en zonas rurales de los municipios de la jurisdicción de Corpo Guavio, ¿qué sanciones tendrán? Bueno, quienes desacaten esta medida tienen unas sanciones de tipo sancionatorio, o sea, es un proceso sancionatorio que se lleva a cabo en contra de quienes han infringido la norma, y eso repercute directamente en una multa, además de las acciones compensatorias, porque como se daña el ecosistema, entonces la compensación debe ser también en la medida en que el ecosistema se vea comprometido, pues de esa forma también tienen que recuperar la zona a través de reforestaciones y otras acciones, y una multa que oscila entre 1 y 20 salarios mínimos. Muy bien, doctor Osvaldo Jiménez. En conclusión a este tema, los señores alcaldes de los municipios de la jurisdicción de Corpo Guavio activarán los consejos municipales de riesgo y estarán pendientes del cumplimiento de esta decisión, mediante la cual la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, ha prohibido las quemas en zonas rurales de los 8 municipios. ¿Es correcto, doctor? Sí, es correcto, así es, y esperamos que, tal como ha venido el comportamiento, que las personas no hagan estas quemas que afecten nuestro ecosistema. Doctor Osvaldo Jiménez, queremos agradecerle su gentileza de aceptar nuestra invitación de estar aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le queremos desear muchos éxitos en su gestión y un feliz día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora tenemos las 7 de la mañana y 10 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Con Vida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Con Vida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012 que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013, en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Con Vida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, Vigilado Supersalud. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. El alcalde Jorge Enrique Machuca López y la secretaria de Educación hicieron la entrega de 800 pasaportes estudiantiles para jóvenes universitarios de la ciudad, quienes por su buen rendimiento académico fueron beneficiados. La entrega de los pasaportes se realizó para los jóvenes universitarios que se trasladan hacia Bogotá, Chía, Madrid, Soacha y Facatativá, y que gracias al apoyo de la alcaldía y la empresa privada logran un descuento de un 70% en el valor del transporte. Nuestro objetivo para el 2013 es llegar a los 1,000 beneficiados del programa Universidad Cercana. El alcalde está muy comprometido con la educación superior de la juventud de Funza, sostuvo Francisco Rodríguez, secretario de Educación. El secretario dijo que para la entrega de los pasaportes se tuvo en cuenta que los estudiantes nuevos fueran de Funza, lo cual se confirmó con las certificaciones de residencia y del SISBEN. El primer domingo de cada mes se realizará en el antiguo Colegio María Auxiliadora la entrega de los nuevos pasaportes a partir de las 8 de la mañana. En Silvania, sala de redacción, 6 redes de productores de los municipios de Cundinamarca, como es el caso de la Red de Productores de Silvania, resultaron seleccionados a fin de brindarles apoyo financiero, comercial y logístico. El proceso fue ejecutado por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico con la idea clara de impulsar procesos productivos vitales en 6 municipios de esta parte del país. Respaldo que incluye la adquisición de maquinaria y todos los esfuerzos que el proceso demanda. Las redes que recibirán las ayudas son la Corporación Red de Mujeres Emprendedoras de Soacha con 200 millones de pesos, la Red de Productores de Silvania con 135 millones, la Red de Productores de Anolaima con 115 millones, la Red Turística de Zipaquirá con 60 millones, la Red Turística de San Antonio del Tequendama con 55 millones y la Red de Comerciantes Plaza Santa Ana de Bojacá con 110 millones de pesos. La consolidación de estas redes se produjo tras identificar la necesidad que tienen las comunidades de integrar y articular sus negocios en torno a un producto u objetivo específico, definiendo el modelo de negocio y la comercialización de los productos. En Madrid, sala de redacción. El pasado 20 de febrero, 27 mujeres madrileñas iniciaron el curso integral de atención a la primera infancia, gracias a un convenio entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y la Administración Municipal, en cabeza de Giovanni Villarraga Ortiz. El curso, que tendrá una duración de 9 meses, se dictará de lunes a viernes en la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social y permitirá que estas mujeres obtengan el certificado que actualmente es un requisito para hacer parte de la Estrategia Nacional de Cero a Siempre. En otras instituciones, esta capacitación podría llegar a tener un costo de más de 1 millón de pesos. Sin embargo, gracias a la gestión de la Administración Municipal, para este grupo no tendrá ningún valor. Para el mes de noviembre, estas mujeres recibirán su grado, con lo cual el alcalde municipal, Giovanni Villarraga, continúa su estrategia para fortalecer la atención de la primera infancia en Madrid. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Ángelus Estéreo en Sesquilé. Cordial saludo para usted y todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. La información hoy de Suesca con Fernando Rodríguez. En las redes sociales del municipio de Suesca se ha desatado una polémica por estos días, puesto que algunos habitantes de este municipio se quejan por el servicio prestado por Transportes Alianza. En algunos grupos y a través de perfiles personales se invitaba a una propuesta de decirle no a la alianza por espacio de 8 días. Diana Rodríguez, una de las promotoras de esta iniciativa. Todo se desprendió de un comentario a través de la red social Facebook en el que yo comentaba que a través en el servicio de transporte Alianza bajaron a una señora por no correrse el pasito para atrás que siempre le piden los ayudantes a las personas que se corran para llenar el bus. A través de este comentario que puse en esta red social, muchos de mis contactos de Facebook y otros habitantes del municipio como que también desahogaron un poco todas las insatisfacciones que tenían del servicio de esta empresa. Entonces, compañeros como Camilo Ruiz Talero, Oscar Rincón, Carito Cortés y otros habitantes del municipio empezaron a comentar todos los problemas y todos los malos servicios que hemos tenido a través de esta empresa de transporte. Como sabrán muchos de los oyentes, Transportes Alianza es la única empresa de transporte de Suesca hacia Bogotá, es decir, tiene el monopolio del transporte y en algunas ocasiones digamos que toma partido de esto para no brindarle un buen servicio a las personas, cobrar las tarifas que quieren, demorarse todo lo que quieran. Entonces eso es como la inconformidad que presentamos los usuarios que viajamos todos los días desde Suesca hasta Bogotá. Diana, bueno, la iniciativa, cuéntanos en qué consiste. La idea nació de Camilo Ruiz, quien puso que hiciéramos una encuesta de satisfacción de los usuarios y a la vez justificáramos ante la alcaldía que necesitamos que haya otra empresa para que haya alguna competencia. Y lo que se propuso fue iniciar una especie de boicot o una protesta pacífica para durante 8 días, es decir, desde el lunes 18 hasta el viernes 22, que no utilizáramos el servicio de transporte Alianza, sino que tomáramos el colectivo hasta el sector de la playa y ahí tomáramos otra empresa hasta Bogotá. Entonces desde ahí como que se gestó esa iniciativa. Somos muy pocos los que estamos comprometiéndonos con el hecho de no viajar esta semana a través de la Alianza. Parece que no se ha notado mucho, pues que somos muy pocos y en ocasiones las circunstancias, digamos, nos obligan a utilizar el servicio si no sale rápido el colectivo, si vamos de afán o si llegamos tarde en la noche, no podemos esperar en la playa durante mucho tiempo porque es desolado, oscuro y es difícil estar ahí en ese momento. Pero pues la invitación es hacerle a la gente para que de alguna manera reclamemos por un buen servicio como usuarios. Y la idea no es que salga la alianza, ni muchísimo menos, sino que es como hacerle un pequeño jalón de orejas y que se den cuenta que nosotros como usuarios merecemos respeto, merecemos buen servicio y de que pues empiecen como a mejorar todas estas cosas de las que nos hemos quejado. Fijaban otros métodos como hacer un llamado a la administración municipal y a otros entes. ¿Qué han pensado acerca de esto? La idea que hemos planteado es tratar de que entre otra compañía a hacerle competencia a Transportes Alianza. Se ha tratado de diseñar una encuesta para repartirla entre la gente y hacer un sondeo de satisfacción al cliente y un derecho de petición. Sin embargo, lo que se ha planteado es que es complicado porque las vías de acceso a Suesca están muy deterioradas y otras empresas no se han querido como arriesgar a dañar sus vehículos en estas vías. También alguno de los compañeros que participaron comentaban que Cotrans Suesca, que es la empresa de colectivos, estuvo haciendo un estudio para tener esa ruta y comprar busetas similares a las de la Arizona o a las de la Comuneros. Pero que eso es lo que dicen, no me consta, pero uno de los comentarios dice que el dueño de la alianza pagó para que sacaran un decreto y que ninguna otra empresa pudiera entrar hasta el 2017. Entonces, el otro problema es que mientras no se arregle bien la carretera entre la playa y Suesca, como que ninguna otra empresa se va a atrever a meter sus vehículos y que se dañen fácilmente. Para Recorriendo Cundinamarca, con la información, Fernando Rodríguez y Daniel Castillo Sánchez. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda? ¿El dulce sabor del campo? La mula lleva la caña. Frecuencia 5, la música. Mática de caña dulce. nacida en Camino Real. Y los dos, el progreso de Vergara. Plan Comunicativo Cultural Local. Frecuencia 5. La radio que todos quieren. Señoras y señores, muy buenos días. Hoy en Recorriendo Cundinamarca nos encontramos en el municipio de Nimaima con Jairo Galeano Martín, coordinador municipal de turismo. Señor Jairo, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por su invitación y bienvenido a nuestro municipio. ¿Por qué coordinador municipal de turismo? La última administración del plan de desarrollo de nuestro alcalde Josué Ortiz, y viendo que el turismo es un punto de la economía de nuestro municipio, él generó la coordinación de turismo en este gobierno. No existía. Tobia, la parte baja de Nimaima, Tobia, es el segundo destino turístico de aventura a nivel nacional después de San Gil. Entonces, la administración vio la necesidad de hacer una oficina de turismo para estar legalizando, para estar organizando, para estar defendiendo tanto a los turistas como a los operadores turísticos. Sale una nueva ley. Cuéntenos sobre esta ley de turismo. Hay una ley de turismo, la ley 1558 del 2012, en donde el país, a partir de este año, ya hace parte de los países turísticos a nivel mundial, ya somos reconocidos. El turismo en el país es el tercer renglón de la economía, después del carbón, el petróleo, el turismo, donde próximamente avanzará más. Entonces ya es una necesidad de reglamentar el turismo en Colombia. Esa ley es a nivel nacional. Una vez esa ley, ya la conocemos, los municipios tienen que aterrizar, de acuerdo a esa ley, aterrizar los decretos municipales para legalizar el turismo y hacerlo más eficaz y estar también dentro del sector turístico del país. ¿Esta ley beneficia al turista y beneficia al coordinador de turismo? Esta ley beneficia primero que todo al país, porque ya es, como le digo yo, un ítem de la economía, el turismo. Beneficia a los municipios, porque hay municipios que tienen mucho potencial turístico, pero no estaba contemplado en las ayudas. Existe un fondo de promoción turística, que donde los municipios se acojan a ella, en este momento es el ente que más dinero tiene para las ayudas turísticas. Entonces, para la economía de los municipios es muy importante que cumplan esa ley, igualmente que aterricen la ley con sus decretos internos, y vamos a ser parte de una gran promoción turística que a nivel nacional, entonces nuestros municipios nos van a tener en cuenta. ¿Cuál es esta ley? La ley, como le cuento, 1558, pero el caso de Nimaima, nosotros tenemos un decreto interno que es el 119 de diciembre del 2012. ¿Qué es este decreto? Este decreto, lo que hacemos es, cada municipio tiene su diversidad de turismo, ¿sí? El caso nuestro es el turismo de aventura, el ecoturismo, el turismo de naturaleza. Entonces nosotros tenemos que legalizar esa parte del turismo. Cartagena era con su decreto diferente, Villeta era con su decreto diferente. Pues entonces cada municipio tiene que legalizar, de acuerdo a la ley, sacar su decreto interno. Bueno, Jairo, ya para finalizar, la invitación a todos los cundinamarqueses. Bueno, nosotros estamos ubicados en el sector del Gualibá, en la región del Gualibá. Como le digo, tenemos gran variedad de turismo de aventura. Somos líderes en Cundinamarca en lo que es el canotaje, el canopy, que es el más alto y largo de Sudamérica. Tenemos nuestras cabalgatas, que son las insignias de nuestro municipio. Tenemos nuestro parque ecológico La Salina, que es una extensión de 45 fanegadas, donde somos reconocidos ya como parque natural. Tenemos nuestras quebradas, donde hacemos el torrentismo, el caso en el Escobo, aquí en Nimaima. En el sector turístico tenemos ya hotelería, tenemos 436 camas en nuestro municipio, contando también con unos 12 sitios de camping. Entonces fácilmente podemos dar albergue a las personas que quieran. Y estamos a 90 minutos de Bogotá. Bueno, don Jairo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. A ustedes muy amable, y que los felicito, porque esto es ya llegar directamente al punto donde los municipios necesitan a ustedes, no solamente ver avisos o ver vallas, sino que lleguen directamente a las personas que verdaderamente conocemos el tema. Muchas gracias. Para todos nuestros oyentes y las 25 emisoras del departamento, les informó Robinson Guzmán. Frecuencia 5. Con vida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Convida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012 que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013 en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con Carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Convida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, Vigilado Supersalud. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Yacopí, sala de redacción. Al finalizar la presente semana, se conoció que la necropsia realizada al cuerpo exhumado por personal del Cuerpo Técnico de Inteligencia le permitieron a Medicina Legal confirmar que sí es del estudiante de la Universidad Sergio Arboleda, Humberto Sarmiento, quien fue secuestrado el pasado mes de noviembre. La información suministrada por una fuente humana de la Fiscalía que habría tenido participación en este secuestro fue clave para encontrar el cuerpo en una vereda de Yacopí, en Cundinamarca. Un juez de Bogotá envió a la cárcel distrital a 4 hombres y a la cárcel El Buen Pastor a 1 mujer, capturados por su presunta responsabilidad en el secuestro del joven universitario, que fue coordinado por un interno desde la cárcel Picota de Bogotá, según las investigaciones del CTI. En Bogotá, sala de redacción. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios previene a los usuarios y a la comunidad en general sobre revisiones no obligatorias en las instalaciones de gas natural. Ante consultas de la ciudadanía, la Superservicio recuerda que conforme a la resolución 059 de 2012, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, solo son obligatorias las revisiones previa y periódica de las instalaciones de gas. La revisión previa es la inspección obligatoria de la instalación interna de gas antes de ser puesta en servicio. Debe ser realizada por un organismo de inspección acreditado. Se requiere para obtener el certificado de conformidad sobre el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad vigentes. Por su parte, la revisión periódica es la inspección obligatoria de la instalación interna de gas. Se debe realizar cada 5 años, contados desde la fecha de la última revisión. Esta inspección sigue a cargo de los prestadores de gas hasta tanto el gobierno reglamente la actividad de revisión periódica de las instalaciones internas. Revisiones diferentes de las reguladas por la CREC no son de carácter obligatorio. Solo podrán realizarse si son acordadas entre los usuarios y la firma acreditada para hacerla. Igualmente, la Superservicio solicita a las empresas de gas natural que informen claramente la clase de revisión que ofrecen o solicitan a los usuarios, con el objeto de no generar confusiones sobre la obligatoriedad de las mismas. A nuestros oyentes les decimos mil gracias por su sintonía. Hasta aquí, Recorriendo Cundinamarca, en este lunes 25 de febrero de 2013. Un abrazo y mañana los esperamos en este mismo horario a través de las emisoras comunitarias del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.